escapar, quiero salir. No es mi guerra, pero ganaron ellos. Factor sorpresa. Hay un destino muy sombrío. Los amanezca. Voy a desaparecer en el modelo 76. Hoy estoy acá en Argentina 76. Voy a desaparecer en el modelo 76. Entró en su cocina y se tragó casi una taza de ginebra de la Victoria. Luego se dirigió a la mesita, sentóse y sacó el diario del cajón. Pero no lo abrió enseguida. En la telepantalla, una violenta voz femenina cantaba una canción patriótica a grito pelado. Observó la tapa del libro intentando inútilmente no prestar atención a la voz. Las detenciones no eran siempre de noche. Lo mejor era matarse antes de que lo cogieran a Unor. Algunos lo hacían. Muchas de las llamadas desapariciones no eran más que suicidios. Pero hacía falta un valor desesperado para matarse en un mundo donde las armas de fuego y cualquier veneno rápido y seguro eran imposibles de encontrar. Pensó con asombro en la inutilidad biológica del dolor y del miedo, en la traición del cuerpo humano que siempre se inmoviliza en el momento exacto en que es necesario realizar algún esfuerzo especial. Clase de sonrisa se escondía bajo el oscuro bigote. Las palabras de las consignas martilleaban el cerebro de Winston. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. La guerra es la paz, el odio, el amor, la justicia es ciega, si es ciega. deber de todos nosotros el ayudarnos y ver que las leyes se respeten. Sin esa disciplina caeríamos en un estado de anarquía. ¡Qué alegría! Ese comentario difícilmente le favorece. No era de su propiedad el radio. Y no lo puede haber pedido prestado. El hecho de haberlo obtenido resulta un flagrante desafío a nuestra comunidad. Este individuo ha violado nuestras leyes. La corte debe imponerle a este hombre una pena ejemplar. ¿Desean interrogar a la fiscal? No. Escucharemos a la defensa. La honorable corte no debe olvidar que bajo este magnífico esplendor y bajo la majestuosidad de nuestras leyes, son humanos los corazones. Este es un ser humano, con todas las debilidades inherentes a su especie, que tenía un radio y que ha violado nuestras leyes. Es algo que no puede negarse. ¿Alguien ha visto esas leyes a que hacen referencia? Le suplico a la corte que tenga clemencia. Es culpable de tener un espíritu rebelde, nada más. Podríamos corresponderle con generosidad. Estoy segura de que su temperamento pronto habrá de calmarse y de que eventualmente se convertirá en un ciudadano modelo. Eso jamás lo verá. El reo guardará silencio. Este es un asunto grave. We'll be right back. hubo errores, errores conceptuales, errores de musicales. Los músicos no hicimos las cosas bien. Y sin embargo fue el disco que más se vendió. Te digo, no se nota demasiado tampoco, sí, man, Tabar. Yo sí lo noto, yo me di cuenta. Grabar el Ultraviolento el año pasado, si lo comparás con la otra grabación, bueno, pasaron tantos años, muy burro tendría que ser para no hacerlo mejor, pero es abismal la diferencia de cómo está afinada una voz y tiene más potencia y pasaron muchos años que cómo está cantada la otra. Yo tenía que cantar a pedacitos y era horrible, cantaba como muchos cantantes hacen, ¿eh? O sea, cantan una estrofa y los pinchan y cantan otra. No sé por qué era, que la gripe que llegaba. Me pasó en varios discos, en Mercado Vino también me resfrié, en psicosomático algo fue, algo así fue. En Fuera del Sector no, por eso fue un disco que está mejor cantado. Pero en Mercado Vino también me resfrié, me pasó un disco de resfrío horrible. Estar resfriado en medio de una grabación, ahí no hay, no se pospone, porque eso se contrata por una discografía, se contrata el estudio por tal día, tal hora, y quizás sí puedes estirar, estuca, meter la guitarra y a ver si aprovecho mañana, estoy mejor. Pero la gripe lleva unos cuantos días, y esos días estaba en la grabación. En cambio, Fuera del Sector está grabado entre 3, 4 meses, entre giras. Oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. Síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! Síndrome de las palabras. ¡Ah, mierda! Se le acusa de haber tenido en su poder, usándolo indebidamente y en contra de los intereses de la comunidad, un objeto cuya posesión y uso viola nuestras leyes. un radioreceptor. Me dicen el clandestino. Yo soy el quebraler. Que vienen de fuera, las que nos quitarán el trabajo que nosotros no queremos hacer y nos echarán de la casa que no podemos pagar. También vienen a robar lo que nos sobra, ¿o no? Claro, yo soy un caucásico común. Tiro un tilde rubiecito, entonces zafo. Pero soy sudaca, ¿sabes que soy extranjero? ¿Dónde estoy, sabes? No me siento libre, no puedo salir por la calle a correr, a disfrutar, porque no tengo inclusive los derechos, ¿sabes? Y me estoy comiendo mi vida trabajando en un lavadero de coches, por ejemplo, en otras cosas que no tengo que hacer, porque tengo inteligencia, ¿sabes? Y quiero que por eso me valore. Y para eso necesito papeles para poder acceder a un trabajo. Porque en sí es su misión, se puede decir, ¿eh? Porque lo aceptas, quieras o no, ¿sabes? Porque tienes que comer, tienes que vivir, tienes que relacionarte con alguien, no puedes estar encerrado en tu casa todo el día. Entonces, lo que yo quiero decir en general es que la inmigración enriquece o no enriquece. Lo que enriquece, lo que enriquece es que la gente que esté en su país pueda vivir bien, tranquila, a gusto, mucha policía y que el que venga a cumplir las normas. Mucha policía, mucha policía, mucha policía. A ver, yo tenía mucho miedo porque te piden el pasaporte, te piden cualquier cosa. Y hubo un momento que me pidieron el papel. Yo no me acuerdo por qué razón, se me olvidó, no sé, X. No lo traía. Tenía una copia en otra parte, en Andorra, y no lo tenía en ese momento. Pues me bajaron del autobús y me dejaron en la mitad con la policía. Me bajaron del autobús y me dejaron en la pura mitad en la frontera hasta que no trajera el papel. Y si no tenía el papel, pues iba a estar ahí, no sé, en el limbo, en la mitad, ni en España ni en Andorra. No me podía regresar por España, no podía entrar a Andorra. Y estaba ahí parada, hasta que llegaron con el papel y ya. Esos inmigrantes con sus hijos e hijas, esos niños que no paran de llorar. Llevan a esos niños a nuestras escuelas para atormentar a nuestros atormentados profesores. Panda de criminales, hay que acabar con ellos para recobrar la tranquilidad. A mí solo me dará por el culo un político que yo haya elegido, que yo haya votado. Entonces, lo que yo quiero decir en general es que la inmigración enriquece o no enriquece. Lo que enriquece, ¿puede o enriquece? Lo que enriquece es que la gente que esté en su país pueda vivir bien, tranquila, a gusto, mucha policía, y que el que venga a cumplir las normas. Mucha policía, mucha policía. Y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. Síndrome de las palabras. ¡Ahí está, mierda! Síndrome de las palabras. ¡Ah, mierda! Vale, vale. How did they do this to you? How did they do this to you? Were you the weapon that they used as they tore apart the family? Did they bring you here as they were passing through? Tell me, how did they do this to you? And now you don't want to go home. And now you say that you never will go home. Take a tram across the city, past the places where your brother died of the comfort of the girls who work alone. And I can't tell you that you're not alone. In these cities of the far north, the skies are cold and clear, the loneliness is aching. And after all this time, and after all these words, your hands are still shaking. Why did they do this to you? Tell me, why did they do this to you? Were they cut off from their past? Did they try to kill the future? Do we all forget the things that we once knew? Why did they do this to you? In the far northern cities, the skies are cold and clear, loneliness is aching. After all this time, after all these words, your hands are still shaking. Who was it that did this to you? Tell me, who was it that did this to you? Well, if I could have my way, I would line them up against a wall, do unto them as they have done to you. Tell me, who was it that did this? Oh, who was it that did this to you? El síndrome de las palabras. Poco más allá, España. Y poco más allá, oh desgracia, cuando darnos cuenta, hablando yo amigablemente con aquel comandante hospitalario, con el mecánico, con el radio de las industrias, que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar que rodea industrias. Industrias.

La gente tiene miedo, la gente piensa, voy a contraerlo, voy a morir. Lo peor está por llegar. Este virus no nos vencerá. La síndrome de Parole. Le sang, la sudor. No, está mal. Buenas noches. La Corporación de la Información, a un grupo de empresarios invisibles, de gente de mierda, al grupo Prisma. Eres un idiota útil, un ser cívico y un positivo imbécil de Vidita Streaming. No nos gusta la fealdad y el feísmo. No nos gusta. Nos gusta el orden. Peace, universal peace, peace with our neighbors, peace to till the soil, peace. War is peace, war is peace, war is peace. Hail of Oceania. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. Nunca se cansó de alertarnos. Es el hongo más espantoso, dramático. El síndrome de las palabras. El almacenamiento de las palabras. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros. Orden, la nueva dirección. Esto es un nuevo orden, la nueva razón. señora. Síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! Síndrome, vale, de, síndrome las palabras. De las palabras. ¡Ah, mierda! Vale. Gracias a todos. Ánimo y adelante. Del viejo, los viejos álbumes, como esto que dice nadie nos puede doblegar. Yeah. Gracias. Gracias, amigos, ¿eh? Gracias, esto se está convirtiendo en una buena fiesta. Agradecer a Eterna Inocencia, estuvo hoy tocando. Gracias a ellos por estar aquí tocando junto a nosotros y nosotros junto a ellos. Agradecer también a... Hoy estuvimos en el Cine Selec, alguna gente estuvo aquí en el Selec con la... ¿Ok? A Gonzalo Marcucci, a Federico, a la gente, a Juan, a gente de La Plata que hizo ese documental muy lindo de los Vengadores, muy grato para nosotros, donde realmente en el cine no sé. ¡Grande La Plata, loco! De acá surgió un... ¡Grande La Plata, carajo! ¡Aguante, loco! ¡Aguante La Plata! Hay un par de amigos, para los pibes de acá, luego hicieron un documental.